La tenemos a Anabela Abrán, ella está a cargo del proyecto de extensión justamente y me estaba contando cómo fue toda la historia, pero bueno, primero vamos a poner al público en contexto y contarle un poco de la historia también, ¿no? ¿Qué es el Movimiento de Mujeres Agropecuarias? Bueno, te cuento. Hola, audiencia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por ayudar a difundir la actividad. Soy integrante del proyecto, digo porque no soy la encargada, sino que bien, soy parte del proyecto con varias compañeras más que después nombramos. El proyecto está a cargo de Roberto Pitaluga, es el director, el codirector Elvio Monasterolo, y se inició en 2021. Ahí empezamos a trabajar. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha? Bueno, es interesante empezar a lo voy a problematizar un poco en términos históricos, ¿no? El movimiento surge en el año 95 en el contexto de una, bueno, de la crisis menemista. Voy a ser muy breve para no... Igual te digo, está muy bueno hablar de historia y contar un poco de esto. Así que si te querés extender, bueno, te lo dejamos perfecto también, porque bueno, a mí me interesa. Bueno, el movimiento surge en un momento de fuerte crisis económica, social y política de toda índole. Y yo me voy a cernir un poco a lo que fue el movimiento en sí, no tanto al contexto nacional, que bueno, ya lo conocemos, hiperinflación, revolución productiva, las promesas menemistas, Cavallo, todo lo que más o menos resuena hoy, bastante parecido, sí, por cierto. En la localidad de Winifreda, Lucy de Cornelis tenía embargado su campo, su casa, todas sus propiedades, y ella no lo sabía. O sea, ella estaba casada y su marido era el que llevaba las cuestiones económicas públicas, digamos, y ella se encargaba de la casa, de tener una oficina contable y trabajaba en eso. Y un día llega un rematador a su casa a decirle que le iban a rematar todos los bienes. En ese momento ella se desayuna, digamos, por así decir, de la gravísima situación, porque ya no tenía chance, era el remate. Tenía hijas estudiando en la universidad, tenía serios problemas económicos, y en el eso pasa en una tarde, y a la noche ella cuenta eso en varias películas y documentales y bueno, en todas las entrevistas que da. Ella es muy creyente, religiosa, no religiosa de la iglesia, sino creyente cristiana. Está bien, sí. Y le reza a Dios y le dice, ¿qué puedo hacer? Y ella dice que una voz le dijo, vos podés, vos tenés que hacer algo y vos podés. A la mañana se levanta, se va a la radio de su pueblo, así una radio pequeña, Winifreda, pocos habitantes, y cuenta su problema. Cuando cuenta su problema, convoca a las mujeres convoca, no convoca a las familias, ni a los curas, ni a los políticos, a las mujeres, a sus pares, digamos. Convoca a que se haga una reunión urgente para ver si todas las demás personas tenían la misma situación. Lo que sucede es que en el club deportivo de la localidad explota, vinieron de varias localidades de La Pampa, casi 300 mujeres. Y bueno, y esa asamblea fue impresionante porque esa asamblea fue espontánea, fue, digamos, autogestiva, no hubo ninguna organización, o las mujeres iban y se acercaban porque tenían el mismo problema. Claro. Con lo cual, lo que se estaba, era el síntoma de que lo que pasaba no era un problema individual de una persona endeudada, sino que era un problema general y de una estafa monetaria, piramidal, ¿no? Sí, y a los pequeños y medianos productores, porque esto hay que ponerlo bien en claro, que las mujeres agropecuarias en lucha pertenecen a ese sector. De hecho, la sociedad rural, los grandes propietarios, estaban en contra de las mujeres agropecuarias cuando se supone debían estar a favor. Acompañándolas, pero bueno, había muchos intereses muy poderosos que después el movimiento se va dando cuenta de en dónde se habían metido, ¿no? Para bien y también para mal, porque bueno, corrían peligro, sufrieron un montón de persecuciones, cárcel, golpes. Bueno, la cuestión es que retomando la asamblea, se juntan y cuentan cada una las historias y las historias eran todas parecidas. Todas habían comprado un tractor, debían 6 tractores. La sequía, los intereses de los bancos eran impresionantes, sí, sí, impagables, por más que cumplieran con las cuotas, no terminaban nunca de pagar. Similar al, digo, para hacer una analogía a la audiencia, con lo que pasaría con los créditos UVA. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Que vos te endeudás y nunca más lo vas a terminar de pagar. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Bueno, entonces lloraron, rezaron, se organizaron, escribieron su acta. Ahí en el archivo está, linkeando un poco con la actividad, que también es muy importante, ahora te voy a contar cómo surgió el archivo. Bueno, y empezaron a organizarse. No había internet, no había celulares, no había grupos de WhatsApp, no había nada de eso. Pero tenían una convicción muy fuerte y tenían cierta claridad, ¿no? A pesar de que no se conocían, que hizo que se pudieran organizar perfectamente. Entonces ahí Lucy, que fue la fundadora y después la referenciaron todas las mujeres porque fue la que se animó y la que un poco movilizaba. Claro, sí, y era la que agarró la batuta y dijo, bueno, a ver, ¿quién totalmente está? Hay alguien más que esté pasando por lo mismo y se encontró con esto, y se, ¿no?, encontró con eso. Mm. Y bueno, entonces ella pide la bandera argentina, que le traigan el himno, digo, los elementos que ella tomaba para ver cómo también, ¿no?, una, yo lo voy diciendo y me voy dando cuenta mientras lo digo, cómo también buscaban elementos simbólicos, o sea, tenían que hacer muchas tareas a la vez. Sí, sí, sí. Muchas tareas a la vez. Y después tenían toda la prensa encima, en contra, a favor de todo lo que te puedes imaginar, intereses económicos poderosísimos que las estaban mirando, riesgo de muerte. Lucy lo cuenta en muchas entrevistas, todo lo que pasaron. Lo máximo que pasaron, que página 12 también está en el archivo. Todo lo que te cuento está en el archivo. Claro. Descubre que había muchos infiltrados, pero había infiltrados de militares. y ellas se enfrentan a eso. Esa gente las iba a hacer desaparecer. O sea, bueno. Porque siempre mucho, vamos a hacer ahí un parate. Se habla mucho de la época de la dictadura, pero también la época menemista fue una época muy oscura. Sí, totalmente. Porque había mucha delincuencia, había mucha cosa media rara atrás. No, porque la postdictadura, digamos, el inicio, vamos a decir, de la democracia, decirlo en esos términos, también parecería un corte abrupto, ¿no? Que termina la dictadura y se inicia la democracia. Y en realidad eso no fue así y nunca dejó de ser. Digo, quedaron agazapados, de hecho. Hoy tienen espacio para, de hecho los están yendo a visitar a la cárcel, a los represores. Digo, ellos siguieron operando de algún modo y en el caso de Lucy, bueno, intervinieron, ellas se enfrentaron a eso, están las cartas que le mandan al círculo militar, no me acuerdo el nombre exacto, el brigadier les contesta incluso, pero bueno, estaban siendo observadas, estaban siendo perseguidas físicamente. Lucy llegaba a Buenos Aires con las compañeras y tenían los carros de asalto de la Policía Federal, presas fueron muchas veces. Bueno, la cuestión es que a la par que van haciendo todas estas cuestiones, que inician esta organización de parar los remates, recordemos a la audiencia, paraban los remates cantando el himno con la bandera argentina, rezando, o sea, se iniciaba el remate y era una acción directa, digamos, y empezaban a aplaudir, empezaban a boicotear el remate, al punto que no podía continuar el remate. Así hicieron en todo el país, porque esto que pasó, en todas las provincias empezaron a comunicar y empezaron a hacerlo en Río Negro, en Santa Fe, se extendió en todo el país. Y Lucy y las compañeras dicen que gracias a eso se salvaron, porque incluso se hicieron internacionales. O sea, el movimiento empezó a tener foco afuera. Venían periodistas de Francia, de Irlanda, de México. Las invitaron, fueron a Brasil, fueron a México. Digo, empezó a hacerse de tal envergadura que, claro, ya era más difícil cercarlas, digamos, políticamente desde el menemismo y el marinismo. Hay que decirlo también, que el marinismo fue en ese momento no precisamente aliada de Lucy de Cornelis y el movimiento. A la par que pasaba todo lo que te estoy contando, para volver un poco a la actividad del miércoles, las mujeres iban guardando todo, todo lo que pasaba. Notas de prensa, cartas, fotografías, hasta las tarjetas de las personas que visitaban. Bueno, lo que se te ocurra, todo lo fueron guardando. Lucy lo mantuvo en su casa guardado, porque, bueno, muchas mujeres ya han muerto. Y yo digo Lucy, pero en realidad fueron muchas mujeres. Lo que pasa es que, bueno, la que está viva y la que un poco sigue públicamente es ella. Pero estaba Joaquina Moreno, que Lucy siempre dice, sin Joaquina... ella dice, no hubiera podido, porque ella siempre cuenta, y lo cuenta en la película de Pino Solanas, yo estaba en con delantal cocinando en la cocina en mi casa, y de repente salí al mundo y salí y tuve que viajar y estuve con presidentes y tuve con... Entonces, bueno, Joaquín era como la pata intelectual, que ella era de General Pico, de la zona de... Sí, de Telén, me parece, no me acuerdo ahora, pero de Pico. Ella tenía un campo, no tenía deudas, pero tenía un convencimiento ideológico y sentía que ella era una mujer de campo, digamos, pequeña productora, y sentía que tenía que ayudar a estas mujeres. Se convirtió en la pata intelectual, la que escribía, la que daba discursos, y bueno, y así se fueron armando muchas. También Ana Galmarini, que era la vicepresidenta, que con Lucy tiene constantemente comunicación. Hay otras mujeres más de Santa Fe que no me acuerdo ahora el nombre, bueno, pero la cosa es que hicieron una mesa chica, digamos, varias mujeres de varias provincias, y empezaron a activar e hicieron la gran marcha a Plaza de Mayo en los tractores el 8 de marzo del año 96, que fue creo que estoy dando números que no los tengo bien, pero Lucy habla de 1.500 mujeres, una cosa así, y una cobertura periodística nacional. Bueno, y así fue. Bueno, y lo que aparece en el archivo, que va a ser de dominio público, democratizado, para que cualquier persona pueda ver, o quien escribe historia puede escribir, o lo que periodísticamente lo que se necesite. Me perdí lo que iba a decir específicamente el archivo. Bueno, pero yo quiero que nos cuentes un poco también. Ando con la voz destruida, disculpen. Sí. Voy y vengo. Sí, sí. Tengo momentos de gloria y momentos en los que caigo. Sí. ¿Cómo se propone, cuándo empieza la propuesta de la digitalización de todo este proyecto? Perfecto. Bueno. Esto que te contaba, Lucy, guardaron todo, las mujeres tenían todo guardado, muchas murieron, y Lucy lo que hace es reunir todo el material y guardarlo en su casa a la espera de que alguien o alguienes hicieran algo con eso. Yo no sé si ella pensaba que quería digitalizar un archivo, simplemente ella siempre dice, yo quería que se escriba la historia de esto, porque no es, si bien hay artículos, hay notas, pero no había una historia concreta de... el movimiento. Entonces, bueno, ahí fue que nos contactamos con desde la universidad, de la carrera de historia, un grupo que veníamos trabajando historia reciente, sí, desde hace bastante tiempo, unos 10 años, y bueno, empezamos a hacer contacto, el primer contacto con el archivo, y se presentó un PEU, que son Proyecto de Extensión Universitaria, y empezó la tarea de digitalización. Y a la vez de capacitación en archivos, se dieron varias actividades a docentes y a la comunidad en general. Y el archivo, esto comienza en 2021 y termina el año pasado, más o este año, la digitalización. Y esta semana se terminó de cerrar, digamos, administrativamente, y se entregó y va a ser el cierre con la actividad. En este proyecto está integrado por Vanina Hauser, Ana Iguarte, todas las personas que nombro se dedican a docencia de historia, investigación en historia de la Facultad de Ciencias Humanas. Magali Gómez Sierra, Micaela Fernández Lambrecht, Janina Larregui, Magdalena Ledesma, Federico Salvarredi, Victoria San Martín, Valentina Santander, Rebeca Sarricueta, Tomás Villarreal Datri y yo. Bueno, el trabajo tiene muchas aristas, tuvimos capacitaciones internas también, y se realizaron dos entrevistas a Lucy con la ONG Memoria Abierta, que es un repositorio de entrevistas audiovisuales de historia reciente sobre de resistencia y represión, o sea, sobre dictadura y sobre movimientos sociales. Esas personas de esa organización nos brindaron capacitaciones sobre archivos, y la perspectiva que tomó el grupo, porque cuando uno dice archivo, una dice archivo, ¿qué piensa? Orden, cajones ordenados, catalogados, números y nombres. Bueno, nosotras, eso es una parte de un archivo, pero la parte que nosotras queremos enfatizar y trabajar es que el archivo es una herramienta política. ¿Por qué? Porque imaginemos a la audiencia, le comentamos que tuviéramos la propia historia de vida, una tabla rasa, que no hay nada, no sabríamos quiénes son, quiénes somos, no sabríamos de dónde venimos, nuestra identidad estaría rota. Bueno, el archivo funciona de esa manera también, pero a la vez el archivo no es, no tiene que pensarse como documentación o de la índole que fuera, como material cerrado, sino que el archivo nos tiene que invitar, y esa es la perspicacia y el oficio, de hacernos preguntas. Y esto teórico que yo te lo digo, te lo paso a lo práctico. Si en el 95... Y salir de lo académico. Sí, porque sí. Viste que la gente como que va archivo, acaso que no tenga una iniciativa propia, decir, a ver, che, voy a ir, quiero saber sobre tal historia y voy, y a dónde busco. La gente en general es como que piensa que es más dentro del ámbito académico, claro, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso justamente este proyecto es de extensión comunitaria. Porque la idea es la democratización del archivo. ¿Qué quiere decir? No es que los archivos no están democratizados, los que están vigentes y se puede ir, pero hay una circunscripción, como vos bien decís, quizás más atada a lo académico, ¿no? Como, bueno, esto es la idea es otra, que pueda ir, no sé, una maestra de primaria, a todos los archivos puede ir, pero digo, nosotras y nosotros desde el PEU estamos promoviendo que se le ocurra a una maestra de primaria, que no está en la universidad con, digamos, alumnos universitarios, que puede ir al archivo para trabajar y ver y historizar y lo que ella quiera contar a sus alumnos más pequeños y alumnas. Digo, eso, una escritora, un periodista, en fin, alguien que quiera hacer una canción, que quiera crear alguna cuestión artística, que necesite ir al archivo. Esa es la idea. Y ahí empalma con las políticas públicas, digamos. Es necesario, primero poner en agenda el tema de archivos, que en general no le importa mucho a nadie. Y segundo, que eso tenga una consistencia de aporte institucional, económico, en fin, ese tipo de cosas. Así que bueno, el miércoles va a estar Lucy, va a estar Claudia Salomón Tarquini, que es la encargada del departamento del Socio Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas, y va a estar Elvio Monastero, Lona Iguarte, Micaela Fernández Lambrecht y Valentina Santander. Y ellas van a estar especialmente porque fueron las que digitalizaron, que es un laburazo, muy, muy del detalle, muy del cuidado, que generalmente no sale a la superficie. Totalmente. Y yo quiero saber qué dijo Lucy de esto. Ella en su momento, cuando fueron guardando todo esto que vos me decías, sí. ¿Se pensaron en algún momento esto va a quedar porque esto va a ser parte de la historia de nuestra provincia y de nuestro país? ¿O las agarró por sorpresa cuando se lo proponen? No, porque en realidad ella nos venía demandando a nosotras. Por ahí, sí. Porque ella lo que plantea es, yo soy vieja, digamos, de una persona que tiene 75 años, yo me voy a morir y esto lo tienen que seguir los jóvenes y las jóvenes. Entonces, esto tiene que no puede quedar en mi casa guardado o que pase a un familiar. Tiene que ser abierto y que pase a la historia. Ella tiene una mirada de futuro. Siempre la tuvieron desde que armaron el archivo el primer día. Sí. O sea, visionarias en el sentido de entender que lo que estaban haciendo tenía una impronta mucho más allá de lo que estaba sucediendo en el momento. Tuvieron la visión tal de verlo. Y bueno, la preocupación de Lucy era que este material no termine en cualquier lado, no se pierda, y que sea parte del patrimonio cultural de regional, nacional, bueno, latinoamericano también, porque bueno, el movimiento tuvo resonancias con otros movimientos en Brasil, en México, conexiones, de hecho fueron invitadas. Y eso tiene que ver con pensar una resistencia, sobre todo en estos momentos, frente al neoliberalismo, al capitalismo depredador, ¿no? Y también lo interesante, que a mí me parece súper interesante en estos momentos para poder pensar cómo ellas pudieron hacer eso, las protagonistas, las integrantes del movimiento, no pensaban todas igual. Había religiosas, había militantes del Partido Comunista, peronistas, personas que no tenían ningún tipo de militancia política ni porque eran dueñas de los campos y no tenían algún tipo de pertenencia. Pero ellas supieron unirse, pero además crear un discurso común. Y el discurso no era individual, no era yo salvo mi campito. El discurso, se empezaron a dar cuenta y lo empezaron a ampliar, empezaron a pensar que en los hijos, en el hambre, o sea, en el hambre que había en Argentina, digo, había una cuestión de solidaridad y empatía que hizo que también muchas gremios, instituciones, partidos políticos convergieran y las apoyaran. Y eso es lo más interesante, porque digo, también puede haber sido que luchaban por su hectárea y por cual. Llegó un punto en que, bueno, ya habían creado el lema o todos o ninguno. O sea, o nos rematan a todos o no nos rematan a ninguno, pero no querían arreglos individuales. ¿Por qué? Pasaba dentro del movimiento. Olvídate, sí, van a ir. Y muchas por atrás arreglaron y se fueron. Reina y dividirás, es la frase, ¿no? Sí, sí, sí, todo eso sucedió. Y personas que no les interesaba, o sea, que políticamente, y cuando digo políticamente no digo partidariamente, digo político desde el sentido de construir y crear y resistir, no tenían ese interés, solo querían salvar su campo. Bueno, esas personas también, cuenta Lucy, se las defendió, desaparecieron y bueno, iban quedando las que tenían las convicciones. Y hasta el día de hoy que bueno, sigue en vigencia el movimiento de algún modo porque siempre la convocan. Digo a ella porque quedan dos o tres. Ya eran mujeres grandes hace 30 años atrás. Grandes, digo, tenían 60, 70. Bueno, sí, Ana, que no te escuche mi mamá, que tiene 75, se opone sí. rotundamente a que le digan no, mujer. No, estoy diciendo barbaridades. Tenés mucha razón, porque además el concepto de vejez, eso hay que deconstruirlo totalmente. No, pero yo digo porque siempre cuando... ojo con lo que vas a decirme. Bueno, está bien, mamá. Decile a tu mamá que ha cambiado. Pensando, mujeres grandes en el sentido de que ya no tenían esa energía que podés tener a los 20 años, a los 30. Y bueno, que venían de un conservadurismo también, muchas de ellas. Y pensando en términos feministas con el diario El Lunes del movimiento feminista, también hay que saber pensar lo que ellas rompieron ahí, ¿no? Enfrentarse a los maridos que no las dejaban ir, porque todo eso existió y ellas lo cuentan. Las familias que se resistían, cómo la mujer iba a estar haciendo escándalo. Todo lo que ya sabemos que hoy está como más caminado. Y romper su propia estructura personal, ¿no? Total. Eso decir de... Porque es lo que más cuando uno está en un estado de decir... No, che, que luchen... nos queda a nosotras. ¿Es exactamente nuestro? Exactamente. ¿O no? Exactamente. Y eso es muy... pero eso, para mí, lo pudieron hacer porque estaban todas juntas. Eso es colectivo. Cuando la otra y la otra le ayuda y la otra la inspira, no sé. Así que bueno, es muy interesante, la historia es muy de aquí de La Pampa, pero habla de, en escala, habla del país, habla de lo que pasó y habla del presente, que eso también es lo que tenemos que, porque si no, archivo, ¿qué piensa la gente? Una cosa vieja que está ya guardada. No, el archivo es lo más vivo que puede haber. Tal cual. Que puede existir. Eso, solo que tenemos que saber leerlo, y saber no quiere decir saber cosas académicas, sino entender que tenemos que hacernos preguntas otra vez sobre la historia, la desmemoria, sobre qué queremos recordar, qué cosas olvidamos y por ese olvido pasa lo que pasa. Digo, ese es el... este archivo es uno. Ojalá se empezara a multiplicar para tantas actividades, organizaciones. Bueno, así que la charla va a ser un poco de eso. Es para todo el público. Abierta sí, a todo sí, el público. Sí, es de extensión universitaria, no es intraaulas. Mm. Y bueno, va a ser mostrar el archivo, todo lo que implica construir un archivo, pero también ¿qué para qué un archivo? ¿Por qué? Eso es una cosa muy del presente que tenemos que traerlo y ponerlo a navegar un poco. Ana, en este contexto. Recordarle a la gente entonces, día, horario y lugar. Es el miércoles 7 de agosto, 19:30, Salón Azul, segundo piso. Se llama Historia, Archivos y Militancias Sociales, el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Y bueno, la idea... Este archivo va a quedar en la universidad. Sí, pues. El archivo está digitalizado, es un repositorio que para consulta sí. Hay que dirigirse al Instituto de Historia y Socio Histórico. Ah, bien. No sé bien cómo va a ser procedimentalmente, pero bueno, supongo, te doy un ejemplo, que se pida un turno y ahí mismo se ve, el archivo está en un repositorio en el instituto digital, o sea, se ve por la computadora, pero no va a ser que lo buscas en internet y lo googleas. Tal cual. Está en un centro de documentación de acceso libre, o sea, va cualquier persona que quiere visitar el archivo, se registra, le darán el espacio y lo pueden mirar. Ana, muchísimas bueno, gracias. Y por vos. El aguante, y por el aguante a estos no, ataques. No, yo te miraba y decía, ay, no. Sí, porque me agarran de vez en cuando. Pero bueno, ya estamos. No, gracias a vos por el espacio. Realmente muchísimas gracias, porque necesitamos que la gente vaya, se interese, ¿viste? No, por favor. Bueno. Muchísimas gracias por escribirnos también, bueno. Tenernos en cuenta. Bueno.